ambientales con una persona que conoce de esto y que se está estudiando y dedicándose a este tema. Estamos con Enrique Bach desde la ciudad de Tucumán. ¿Cómo te va, Quique? ¿Cómo estás? Hola, querido Basilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte a vos y a toda la audiencia. Bien, les cuento a la audiencia que Quique fue compañero mío de la Facultad de Arquitectura. Y te acordás, Quique, cuando hacíamos las entregas y esas parrillas que se llamaban, que llevábamos los tableros a tu casa, ¿no? Y nos instalábamos ahí y dibujábamos y hacíamos la entrega. Y bueno, en el afecto de ese recuerdo tan lindo, es que me entero que estás ahora siguiéndote, que estás en temas de ambientales y que tu preocupación hoy en día pasa por ahí, a pesar de bueno que estás dedicado a los negocios inmobiliarios y muchos, pero se puede trabajar también, ¿no?, en negocios inmobiliarios y considerando esta cuestión de la sustentabilidad. ¿Cómo es que vos te das este giro y te pones a estudiar estos temas? ¿Qué te motiva? Bueno, primero voy a responder la primera parte. La verdad que fue una linda convivencia en nuestra época de la facultad. Hice un gran compañero, un buen recuerdo, la verdad, y conviví muchas horas dibujando. Así que con gran afecto hoy estamos en contacto. Sí. El tema del medio ambiente, yo soy un ávido lector de investigando y de leer periódicos y empezar a ver lo que era el cambio climático, qué es esto, de qué se trata, investigar y ver un tema y un tema te lleva al otro, y el tema de las inundaciones y el tema del consumo eléctrico, la energía renovable, y así es un mundo infinito que no tiene fronteras. Uh-huh. Y con esto, vos en la presentación te escuché hace rato que me invitaste que lo escuche por internet. Uh-huh. Y decías que yo trabajaba en Tucumán, y el medio ambiente no tiene fronteras. Claro. Es global, no tiene religión, no tiene partido político, no tiene idioma y no tiene estatus económico, nos afecta a todos por igual. Claro. Entonces me empecé a preocupar, qué situación que estamos viviendo, hacia dónde estamos yendo y qué futuro queremos dejar a nuestras generaciones. Porque nosotros no vamos a sufrir tanto el problema del calentamiento global y todo el daño que estamos causando, pero sí lo estamos generando y se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Claro. Entonces no es lo que quisiera yo para mis hijos, dejarle un futuro así, un planeta así. Entonces me puse a trabajar, a investigar y ver cuáles son las soluciones. Y lo más triste de todo esto, Basilio, es que muchas soluciones, y una que estaban mencionando con el tema de los vehículos en España, son muy sencillas de hacerlas, de cambiarlas, de revertirlas. Sí. Algunas son mucho más complicadas, pero algunas son muy sencillas y lo estamos derrochando y lo estamos rifando al planeta, y hablamos del medio ambiente, como si hubiese otro medio ambiente más donde podríamos ir, y lamentablemente no tenemos. No existe otro planeta, no existe Marte. Lo que han descubierto hace poquito, ese planeta está inalcanzable en el tiempo, creo que son 100 millones de años luz, una cosa así. Sí. No tenemos dónde vivir. Entonces, si no cuidamos nuestro hábitat, nuestro único lugar, y respiramos el mismo aire que respiramos todos, estamos por mal camino. Claro. Entonces, esa es mi preocupación, y en eso estoy trabajando, y estoy tratando de difundirlo y que todos tomemos conciencia, y estoy tratando de llegar a los políticos que cambien las leyes para que eso que te digo, que es muy sencillo en muchos casos, se reconvierte y sea obligatorio. Claro. Porque no somos conscientes o no son nuestra prioridad, incluso en la difusión. Sí, sí. Ahora el mes que viene también salí en televisión en un programa hablando de medio ambiente, y ahora en radio se puede incursionar también. Sí, que vas a estar en Radio Nacional Tucumán, ¿no? Por Radio Nacional Tucumán estamos por hacer un programa una hora y media los sábados por la tarde hablando exclusivamente de medio ambiente. Qué lindo, te va a ir muy bien. Aquí estoy con Dimas Melfi, mi compañero de la radio. Si tendrías que hablar de una acción así que te desvela en este momento en la que estás laburando, ¿qué sería referida a esto, no? Una. Que largo, quieras, pero no hay una, digamos. Sí, sí. Digamos, básicamente, si la tendría que resumir, tenemos que cambiar, no sé si llamarle la conducta o el sentido donde vamos la humanidad, en sí. todo sentido, ¿no? En todo lo que consumimos, en todo lo que producimos, en cambiar muchas matrices, la matriz energética, la matriz de los alimentos, Vos que sos un gran arquitecto y un gran profesor, creo que tienen un trabajo muy importante que hacer desde la facultad, cómo empezar a educar a los chicos que además de ser buenos arquitectos, sean buenos urbanistas, sean buenos diseñadores de hábitat, de viviendas, donde sean amigables con el medio ambiente. Claro. Es un gran trabajo, es muy sencillo de implementarlo. Ayer, pensando en la nota de hoy, me recordaba en la época que teníamos el primer año en la Facultad de Acondicionamiento Ambiental. ¿No? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. El laboratorio, el ingeniero Padilla, vos entraba y ¿qué es lo primero que veía? Una maqueta con una luz arriba que tenía todo el día prendida. Sí. Y con la mitad de un techo aislado y la mitad sin aislar. No sé si te sí, recordás. Sí, sí, me acuerdo, sí. Bueno, sí, sí. Ahí mirá la época que estoy hablando y ya se hablaba de acondicionamiento ambiental. La materia se llamaba así, se llamaba en otra época. Sí, sí. Y hoy eso no lo consideramos, ¿no? No se hace ninguna vivienda, vos la pensás teniendo una habitación térmica. El coeficiente térmico está normado por el IRAM. Uh-huh. Hay provincias que lo están tomando y obligando a los arquitectos que tengan ese coeficiente. Claro. Pero en general no es una de las tantas medidas que habría que hacer, es cambiar y obligar, decirle, señor arquitecto, a partir de ahora tiene que hacer con tal coeficiente térmico. Eso trae aparejado un montón de beneficios al hábitat y por supuesto repercute en el planeta, ¿no? Claro. Acá y te puedo contar millones de, sí, sí, de alternativas, reciclado del agua, para energía renovable, reuso del agua... No sé, verde, la incorporación de los techos verdes, que en muchos países claro. Está siendo obligatorio, en Francia, sí, sí, sí. El frente verde, el arbolado, la urbanización, un tema importantísimo. Sí, ¿no? No es todo... Es muy, muy vasto, ¿no? Sí. La metrópoli, todo el amontonamiento de edificios, uno al lado del otro, abrir una ventana, y ya no es que lo entra solo, es el vecino. Sí, sí. Entonces me parece que los arquitectos hay que replantear, y el sistema capitalista... Y no es porque yo tenga un pensamiento de izquierda, sino es decir, no hay que aprovechar el último centímetro cuadrado para hacerlo plata, sino es la calidad futura de donde vamos a habitar. Claro. Timas te quiere preguntar algo. Sí, estaba pensando... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estaba pensando desde el punto de vista de los arquitectos, digamos, porque muchas veces es fácil achacarle a los gobiernos por no tomar determinadas medidas que puedan favorecer estas circunstancias para que la ciudad y el entorno que tengamos sean un poco más vivenciables y sobre todo más sustentables. Pero ¿qué podemos hacer los arquitectos desde nuestra profesión, desde cada obra que vamos haciendo? ¿Dónde es que tenemos que empezar a hacer el cambio, digamos? Porque muchas veces, perdón, ¿no? Siento que es una cuestión de integrar un mínimo concepto o algo tan elemental como la ventilación cruzada o algo así. ¿Qué estamos perdiendo los arquitectos de vista? Que muchas veces lo que hacemos no funciona, no colabora como para que aportemos lo nuestro en este sentido, ¿no? Yo creo, digamos, vos podés hacer una buena arquitectura y planificar con el ejemplo que diste, con la doble circulación y tantas otras medidas, y muchas veces empezamos o a atacar el bolsillo, que decís, bueno, esto no porque va a salir más caro, y esto no porque va a salir más caro. En tanta divulgación que yo hago, un día estuve hablando con el presidente del colegio, un ex presidente del Colegio de Arquitectos de Tucumán. Sí. Le dije, mirá, si hacemos esta medida y esta medida, ¿qué opinás para que cambiemos? No, pero va a encarecer la obra, lo mismo que contestó. Claro. Yo le estaba hablando de ese ejemplo de reciclar las aguas grises, no sé si saben lo que se trata, o poner doble botón, algo más sencillo, poner doble botón en los inodoros. Claro. Es muy normal en Europa. Sí, sí. Que no te incide nada en una obra poner un doble botón. Sin embargo, en el ahorro del agua potable, son millones. Yo en el programa de televisión que les contaba, me dediqué un programa a hacer ese análisis. Puse el ejemplo de Tucumán, en base a la cantidad de habitantes que somos, la cantidad de veces que vamos a hacer pipí. Y hice el cálculo, haciendo solo tres veces, porque los humanos vamos entre 5 y 6, nos ahorraríamos al mes, 891 millones de litros de agua potable. Miramos. Que no tiraríamos a la basura. Claro, claro. Todo un dato. Qué 891 bueno. Millones de agua potable que además no la mandas a la cloaca. Y que además no va a una planta que le devuelva, tenés que tratarla para que tenga un final más sustentable. Entonces, solo haciendo ese cambio en todo desde la ciudad, producir un beneficio enorme, no solo económico, claro, sino al medio ambiente tremendo. Mm. Claro. Con el gran problema que acarrea el tema de hoy, sí, del agua, que sí, sí, nosotros tenemos la virtud en Argentina que nos sobra. Sí, sí. Pero el agua a largo plazo va a tener un problema con todo este cambio climático. Bien escaso. Sí, precisamente. Perdón, quiero redondear la idea que me preguntaba ahí con la arquitectura. Sí, sí, sí. Yo creo que ustedes, y sintetizando esto que me ha dicho el presidente del Colegio de Arquitectos, que lo representaba en ese momento, tienen una gran tarea, vuelvo a reiterar lo que les dije, que tanto en la facultad, en el caso de Basilio, que es profesor, no sé si vos sos profesor también, no, y como profesionales después en la calle, decir, mira, no solo te voy a hacer una vivienda, un local, un edificio lindo como vos querés, sino que también tenga el menor impacto en nuestro medio ambiente. Excelente. ¿Qué podés hacer? Iluminar los ambientes, tener una ventilación cruzada, la aislación térmica, sombra, verde, doble circuito de agua donde yo reutilice esas aguas, las aguas grises, las pueda poner en un biodigestor y no la elimine las cloacas, incluso no sé, las energías renovables, hay muchas casas autosustentables, los calefones solares que son muy accesibles, y estamos mirando, quemando el gas literalmente, la energía eléctrica es cara todavía, pero va bajando los costos a pasos gigantados. Qué bien. Puede tener, bueno, incluso la acción de las aberturas, tener montones de cosas, digamos, claro, que lo podrías beneficiar. El tema del transporte, ya entramos en urbanismo, el tema del transporte, cómo nos trasladamos en las ciudades, el tema de bajar el uso de, no por los autos viejos, como mencionaba en la nota anterior, sino que no usar el auto, que es uno de los principales contaminantes del aire. Factores que están dañando la capa de ozono, entonces el transporte público, la bicicleta, hoy una cosa tan sencilla como yo quiero empezar a andar en bicicleta, me traslado, voy al banco, voy al supermercado, no tengo dónde dejar mi bicicleta, no tengo estacionamiento para mi bicicleta. Tal cual. Sí. Entonces, un arquitecto no dejó previsto un estacionamiento para bicicleta. Claro. Desde el viejo y peludo bicicletero de la que teníamos en las puertas de las despensas, éramos chicos, en Buenos Aires el otro día caminando me encontré con un cartelito, una calcamonía en un estacionamiento que me pareció fantástico. Por ley, tanto es obligatorio. Claro. Tener una cochera destinada a bicicleta y la tarifa es el 10% de la tarifa de un vehículo. Esas son medidas políticas y medidas de un arquitecto que tiene que estar prevista para que la ciudad sea, y la arquitectura sea más amigable con el medio ambiente. Es increíble, ya enseguida tenés que ir acostumbrándote a la radio, Quique, ya enseguida vienen las noticias y la nota se termina, viste que pasa volando el tiempo, pero te vamos a entrevistar en otra oportunidad, Quique, porque es interesante, realmente te comunicas muy bien y expresas muy bien, realmente te va a ir muy bien en la radio. Y quería decirle a la gente que es impresionante cómo posteas notas en tu página, en tu fanpage de Facebook, que se llama Medio Ambiente en Acción, que invitamos a la gente que la vea, Medio Ambiente en Acción. Es impresionante la cantidad de notas que posteas, Quique, qué increíble, realmente qué pasión que tenés, cómo te gusta el tema, No es solo me gusta y me saca toda la energía en positiva, porque creo que es un tema que no lo estamos viendo y que tenemos que tomar lo antes posible todas las medidas, ¿no? Y sobre todo no podemos ignorar. Se va a llamar también el programa Medio Ambiente en Acción. Medio Ambiente, muy muy bien. Las notas y espero que nos vaya tan bien como Sí, mandame data nosotros vamos a hacer una entrada en nuestro blog, así la gente se engancha, ¿eh? Bueno, Quique, te deseamos muchísima suerte. Sí, es un tema para hablar ahora, así que cuando vos quieras. Sí, seguramente vamos a comunicarnos nuevamente. Te mandamos un beso, un abrazo grande, Quique, que estés muy bien. A la marca y lo hacemos en vivo, estoy a disposición, como te dije. Así genial, muchas gracias. Bueno, Quique, un abrazo grande. Estamos en contacto. Muy bien, genial, un gracias. Abrazo, Quique. Chao, que estés muy bien. Vamos ahora a las noticias ya, Rodolfo, ¿no? Ya vienen las noticias de Rivadavia. Innovación y tecnología. Calidad y buen gusto. Sensación y sentimientos. Credibilidad y seriedad. Así es, Ancasti 98.5. Hora 10 en la República Argentina.